Si te parece, para todos ustedes, familia, vamos a cantar. Clásico de clásico, papá. Evolución musical. Salud para todos del otro lado, ¡Uy! Aquí llegó Gaitán con la coupé. Vamos a hacerlo en coro, todos juntos. Arranque y dice: solo el pensar